Vemos caerse casas y templos. Vemos los mares tragar ciudades. Vemos volcanes volver cenizas. Todas mis certezas, todas tus verdades. Vemos a gente que mata gente. Vemos las guerras multiplicadas. Vemos la vida esquivando balas. Perdida, sedienta, cansada, callada. Pero veo en tus ojos el amor creciendo por sobre el dolor. Reparando cables en tu corazón. Tu amor me hace grande, tu amor me da vuelo, ventaja y valor. Cuando caigas recuerda que tienes un pecho para amanecer. Y hazte de esta canción para volar. Y suéltate, que no hay remedio mejor que el tiempo cura. Y las heridas las sana el amor. Vemos caerse casas y templos. Vemos los mares tragar ciudades. Vemos volcanes volver cenizas. Todas mis certezas, todas tus verdades. Vemos a gente que mata a gente. Vemos las guerras multiplicadas. Vemos la vida esquivando balas, perdida, sedienta, cansada, callada. Pero veo en tus ojos el amor creciendo por sobre el dolor. Reparando cables en tu corazón. Tu amor me hace grande, tu amor me da vuelo, ventaja y valor. Cuando caigas recuerda que tienes mi pecho para amanecer. Y hazte de esta canción para volar. Y suéltate, que no hay remedio mejor que el tiempo cura. Y las heridas la sana el amor.